Hola, mi nombre es Paula Escurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Yo nunca elegí caminos porque no me fijo metas. Siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera. Buenas noches. Hoy, en la columna Mujeres y Economía, una perspectiva feminista, les quiero compartir una pequeña anécdota de mi infancia. Cuando yo tenía unos 6 años, mis padres nos hicieron, a mí y a mis hermanas, unos hermosos regalos. A mi hermana y a mí nos regalaron sendas muñecas de la marca de moda. A mi hermano le regalaron un karting. Fue la primera vez que tomé conciencia de la diferencia entre ser varón o mujer. De nosotras se esperaba que fuéramos madres, aunque sea de muñecas, claro, y de mi hermano que tomara el volante de su vida. La conclusión a la que llegué a los 6 años fue una sentencia: el destino de toda mujer es ser madre. Por suerte, con mucho trabajo interno y del colectivo de mujeres, a esta altura de mi vida ya no creo que nuestro destino sea ser madre. Las mujeres no creemos que nuestro destino sea ser madre. Pero aunque no se espere que tengamos hijos, seguimos maternando. A veces hijos, a veces proyectos a los cuales no dejamos crecer del todo. A veces amistades y hasta a veces parejas. Mi pregunta de hoy es: ¿cuántas veces maternamos a nuestros vínculos, ya sean esos vínculos, amistades, parejas, con dinero? Quizás se pierde el primero, pero jamás el segundo. Si la brújula ha llegado, mi corazón es el tuyo. Si quieren que sigamos conversando, pueden seguirme en las redes, en Instagram, Paula Escurra Contadora Coach. Y ahí podemos seguir hablando, me pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, de qué otros temas quieren que hablemos. Y si no, la semana que viene, por un día. Cruzan como los hay paralelos, por si alguien me necesita. Los que se cruzan prefiero, al encontrarse los nuestros pudimos fundar. Caperucita solo tiene 16, primavera sin flores, papá le dice: ven, Caperucita, eres joven y tienes que aprender a ocuparte de la casa, que serás una mujer. Para que seas buena esposa y no envejezca sola en la cama y la cocina, has de saber alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo. Te atrapa tu destino, que has de ser madre y esposa. Y la pobre Caperucita llora: quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Una fría tarde, Caperucita iba a casa de su abuela a llevarle comida, cuando se encontró con un lobo feroz. Dime dónde vas, niña, que te acompaño yo. La muchacha se supo perdida, gritaba: Caperucita, mientras la devoraba el lobo. Bajo la falda del vestido estallaron los dormidos sueños que en la noche la mantenían viva. Pobre Caperucita.